salió Rodrigo Muñoz, jefe sorbante de la brigada de homicidio Valparaíso. Bueno, en relación, efectivamente, como todos ya saben, el día de hoy es un procedimiento que culmina a la Policía de Investigaciones de Chile con la detención de estas dos personas, las cuales científicamente hemos comprobado la participación en el delito de homicidio y también, por qué no decirlo, en un posible delito de parricidio. En cuanto a la evidencia científica con la que contamos actualmente, también con los medios tecnológicos, es importante señalar que la Policía de Investigaciones de Chile cuenta con tecnología adecuada, lo cual también nos ha permitido dar respuesta a estos requerimientos investigativos, toda vez que a razón de ello, ¿cierto?, logramos la ubicación de los imputados. Ahora, ¿cómo se da la dinámica de los hechos? ¿Ellos llegan a la casa? ¿Lo abordan en el exterior? ¿Cómo se quiere? Sí, bueno, perfecto. Desde el día cero, la Policía de Investigaciones de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, logramos situar a los posibles blancos de investigación que posteriormente, y en coordinación con diferentes brigadas de la región de Valparaíso, de nuestra institución, logramos establecer que efectivamente la presunta desgracia que se había denunciado en su oportunidad en la ciudad de Viña Alemana era una de nuestras posibilidades, lo que generó también, a raíz del levantamiento y el análisis de la información del posible extravío que existía en ese entonces, nos permitió tomar contacto con los familiares y de esta manera también hacer un levantamiento, una muestra, también en coordinación con el Servicio Médico Legal, que finalmente, como ustedes supieron hace unos pocos días, se logró establecer científicamente que correspondía los restos humanos encontrados en el Muelle Prat a la persona de Nibaldo Villegas Gutiérrez. Con estos antecedentes, la policía, a través de su tecnología, logra ubicar en definitiva y monitorear constantemente a los imputados, quienes finalmente, a raíz de las órdenes de detención que solicita el Ministerio Público, fueron detenidos en sus domicilios con personal especializado, proveniente desde la ciudad de Santiago, por supuesto, y también se realizaron registros en estos inmuebles con la finalidad personal de la brigada canina con perros detectores de cadáveres con la finalidad de ubicar restos humanos. ¿Cómo fue la situación que se dio y que terminó con la muerte del profesor? ¿Lo fueron a buscar? ¿Lo fueron a ver en la casa? En cuanto al desarrollo de las acciones realizadas por los imputados, efectivamente estos se conciertan, se reúnen y preparan en definitiva a su víctima. Se reúne en primera instancia la mujer, su cónyuge legal, en su domicilio, donde una vez que se encuentra en el lugar, ella posteriormente somete a la persona de Nibaldo y en definitiva hace acciones que facilitan el accionar posterior de la pareja actual de esta mujer, quienes finalmente dentro del domicilio de Nibaldo cometen el delito de homicidio. Es una línea investigativa que tenemos en este minuto. Como recién lo dijo el Ministerio Público, todavía estamos realizando diligencias investigativas, científicas, con la finalidad de determinar a través del toxicológico, que es una teoría bastante probable que haya sido sometido bajo algún tipo de somnífero, para posteriormente ser ultimado en su domicilio y finalmente trasladado a un sector sur de la región de Valparaíso. ¿Y siempre pensaron en desmembrarlo? ¿Siempre estuvo dentro de sus posibilidades? Esa es una línea que también estamos investigando aún. Sin embargo, científicamente hemos comprobado evidencia de ADN en dos vehículos de los cuales se movilizaron, ¿cierto?, por diferentes arterias de la región, y que a través del trabajo técnico realizado logramos posicionar en definitiva cuáles fueron sus trayectorias, ¿ya? En este minuto estamos desplegando un equipo especializado con la finalidad de ubicar alguna de los restos humanos que ustedes lastimosamente saben. ¿Pero esa acción la hicieron en la casa o la hicieron fuera de la casa? El tiempo con el que se trabajó, estamos hablando que desde el día cero pasaron 6 días, y en tiempo récord la verdad es que hemos tenido los resultados que ustedes ya muy bien conocen. ¿Le consultaba respecto a la acción, de si lo hicieron dentro de la casa o salieron? En cuanto al tiempo que ellos realizaron y desarrollaron esta acción efectivamente fue desde el día de la desaparición, y efectivamente en los días inmediatamente a los días contiguos también siguieron realizando acciones con la finalidad de ocultar evidencia. ¿El profesor sale muerto de la casa? Esa es parte de los antecedentes que va a entregar el Ministerio Público hoy día en la audiencia. ¿Dónde lo desmembraron? Muchas gracias. ¿También ocurrió en la casa? También se efectuaron ese procedimiento también se efectuó en la casa. O sea, todo ocurrió en la noche del, de ellos, esa noche. ¿Qué cuentan ellos? Como recién acabo de señalar, esa situación ocurrió en la casa de la víctima para posteriormente trasladar su cuerpo a otro lugar de la casa. ¿Pero la motivación que tuvieron ellos para hacer esto? La motivación, desde el punto de vista investigativo policial, el móvil es pasional, en definitiva. El móvil es pasional. Es que lo que extraña es que ellos son parejas, son dos, una pareja nueva. Por eso, ¿cuál es la motivación de ellos? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Es una situación que se va a exponer en este minuto por parte del Ministerio Público. Comisario, gracias. ¿A él le quitan la vida el mismo viernes? ¿El mismo viernes o días posteriores? ¿Lo mantienen retenido? Conforme, es que esos son peritajes que se están realizando y los va a entregar la Fiscalía. Permiso, gracias.